Fisioterapia o terapia física ayuda a las personas a recuperar el movimiento y la fuerza de partes fundamentales del cuerpo después de haber sufrido una enfermedad o una lesión. Pero la terapia física no solo ayuda a una persona a recuperar la fuerza y la amplitud de movimiento, sino que también ayuda a algunas personas para controlar el dolor, ya sea provocado por una mala postura, por una lesión o por una enfermedad. Si se realiza adecuadamente y con regularidad, la terapia física puede ayudar a prevenir los daños permanentes y los problemas recurrentes. La mayoría de los fisioterapeutas utilizan una combinación de técnicas para aliviar el dolor y mejorar lo que es la coordinación, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la amplitud de movimiento. Además de ejercitar la zona afectada, el fisioterapeuta también puede tratar por medio de técnicas de calor o frío, con estimulación eléctrica, ultrasonido fisioterapéutico, masaje e incluso terapia acuática, como lo conocemos por hidroterapia. En muchos casos, los fisioterapeutas realizan la técnica de masajes suaves sobre el tejido de la zona lesionada y supervisan también al paciente mientras se realiza la rutina de estiramiento, ¿verdad?, previo a la terapia. También suelen dejar algunos ejercicios para que los pacientes los realicen en sus hogares. Estos ejercicios, combinados con los tratamientos y los ejercicios que se realizan en la clínica del fisioterapeuta, ayudan a que la persona se pueda recuperar mejor, más rápido y de una forma muy segura. Así como la medicina, la fisioterapia también se divide en diferentes ramas. Las ramas o especializaciones con las que la fisioterapia cuenta, estas van orientadas a resolver los problemas específicos de los pacientes que se encuentran en algún tratamiento. La rama de la fisioterapia podemos encontrar lo que es fisioterapia del deporte, fisioterapia reumatológica, fisioterapia cardiovascular, fisioterapia neurológica, fisioterapia geriátrica, fisioterapia obstétrica, fisioterapia pediátrica, fisioterapia ortopédica y fisioterapia respiratoria. Si una persona tiene la vocación para ayudar a que las demás personas disfruten de un buen estado de salud y que tengan una calidad de vida digna, sin dolores agudos y crónicos, probablemente esta sea la manera de poder ayudar a las demás personas, ¿verdad? Estudiando lo que es la bonita carrera de fisioterapia. Gracias.